nuevamente con ustedes. Su tejedora familiar, para tejer sin aprender. Nueva, distinta, para tejer sin aprender. La máquina de tejer. Podcast de Andrés Criado Dile. Hola, bienvenidos a La Máquina de Tejer. La entrevista de hoy es con Acción Directa Montevideo. Muchas gracias por el espacio que me están brindando. En estos momentos estamos entonces con Axel, Isabel y Camila. Gracias. Gracias. Bueno, no sé quién va a empezar de ustedes, pero a mí me gustaría, si bien en otros programas nosotros ya hemos hablado de la organización Acción Directa, me gustaría, para empezar, saber qué es lo que hace Acción Directa puntualmente. DXC es un movimiento pacífico, más allá de que a veces las acciones que hacemos son directas y pueden parecer un poco violentas, en realidad nosotros siempre tratamos de ir desde un lado pacífico, sí atacando directamente todos aquellos lugares donde hay violencia especista, ya sea en la Rural del Prado, en las jineteadas, en una plaza de comidas, todo ese tipo de lugares donde nosotros vemos la explotación animal, actuamos de forma directa, que eso es lo que distingue a DXD y los demás movimientos antiespecistas que hay. Bien, y ustedes tres, ¿en qué parte de la organización de Montevideo están? O sea, ¿son coordinadores de Acción Directa? Sí, yo quedé como coordinadora después de que el anterior coordinador se fue. Uh-huh. Él conversó conmigo, me dijo si me animaba a quedarme, porque ya estaba hace bastante tiempo trabajando con DXD como activista nomás. Y pero en realidad el tema de coordinador y eso nosotros lo tomamos como más que nada algo simbólico, porque siempre hablamos de que tenemos horizontalidad entre nosotros, no hay nadie que mande más que nadie, es simplemente un puesto simbólico por si pasa algo que haya un encargado, pero nada más que eso. Entonces, lo que son las irrupciones y todo lo que son las acciones que hacen, se toman siempre las decisiones en grupo. Exacto. Sí, entre lo que estamos, cuando organizamos todo. ¿Tienen algún lugar donde se juntan? Sí, ahora nos estamos juntando en el Cala, una vez por semana más o menos, y estamos organizando distintas actividades. Perfecto. ¿Y qué fue lo que sucedió en la Expo Prado, en esta Expo Prado puntualmente, del 9 de septiembre? Bien, lo que pasó no fue muy lejano a lo que estaba previsto, que era que la seguridad nos sacara. Sí esperábamos estar más tiempo adentro y irrumpir durante más tiempo y llamar más la atención. Pero la irrupción fue bastante parecida a la del año pasado. La seguridad fue mucho más efectiva con nosotros. Creo que nos esperaba, nos tenía ahí en el ojo. Y eso fue lo que provocó que nos sacaran más rápido. Pero nos sacaron de buena manera y sin violencia por medio. Pero sí, duró varios segundos, cuando el año pasado fueron casi 2 minutos que estuvimos ahí cortando la actividad de la inauguración de la Expo Prado. Igualmente, yo considero que a este año le sacamos más jugo por todas las entrevistas que estamos teniendo y para poder llevar el mensaje a más gente, que también es muy productivo. Cuando hacen ustedes esas irrupciones, es como que van sin previo aviso, ¿no? O sea, tratan que sea como que no se den cuenta de que van a estar ahí, ¿no? Es la idea. Posterior a eso, ¿hay algún tipo de intercambio que se da o solamente es irrumpir e irse? Sí, por ejemplo, lo que hicimos esta vez fue, ¿no? Después que irrumpimos, salimos, nos juntamos en un lugar, vimos que estuviéramos todos, porque suponíamos que no iba a pasar nada, pero por las dudas, que estuviéramos todos, intercambiamos un poco sobre la actividad, después cada uno se fue por su lado, acompañado, no nos fuimos solos ninguno por las dudas, y nada, fue un pequeño intercambio y después terminamos la actividad. Sí, igual este año nosotros habíamos planeado pedir el micrófono y teníamos como una proclama para decir, que esta era la idea en un principio, pero no dio el tiempo y nos sacaron antes, o sea, no llegamos a decir nada. Sí, al momento de que llegó la hora de, digamos, saltar, notamos que se había intensificado la cantidad de guardias y que iba a ser imposible que uno llegase hasta el micrófono y pudiese pedirlo. Entonces abandonamos esa idea en el último momento y nos fuimos al plan B, que era saltar y gritar y llegar hasta lo que pudimos. Y es por eso que dicen, entonces, por lo que nos cuenta Isabel, que no llegaron a ser escuchados como querían? Porque yo vi que en su Instagram decían que no estaban siendo escuchados. ¿Es por eso o es por algo más? En realidad no, capaz que no era escuchados la palabra, sino que no fue tan efectivo como queríamos, no fue tan asertivo el mensaje como nosotros pensábamos. Porque claro, no es lo mismo ver a 7 personas, 9 personas gritando en el Prado que alguien vaya tranquilo y le van a proclamar el micrófono. O sea, la percepción que queda de la actividad es distinta. Entonces, claro, nosotros no sentimos que no llegamos a ser tan efectivos con el mensaje como teníamos pensado. El año pasado, siendo más inexperientes, no habíamos saltamos con sin tener nada planeado muy bien. No teníamos cánticos planeados, no teníamos folletos o una pancarta clara. Y el mensaje que habíamos dado se había malinterpretado por el tema del bienestarismo. Y este año la idea era dejar un mensaje claro. Y por eso teníamos los folletos que íbamos a lanzar hacia la prensa, que pocos llegaron. Y también teníamos la idea, teníamos algo escrito para improvisar. Cuando llegase el micrófono a la persona, decirlo. Pero ninguna de esas cosas fue tan efectiva. Incluso habíamos mejorado el tema del mensaje, que fuese un mensaje más claro en la pancarta. Y ni siquiera la pancarta pudimos llegar a desplegar porque los guardias fueron directo y nos sacaron todo. ¿Y qué es lo que más le gusta de las acciones estas que están haciendo? No sé si... O sea, me gusta bastante el tema de poner el cuerpo, de arriesgarse por los animales, ¿no? De dejar de lado lo que es el yo, el personalismo capaz y decir pongo el cuerpo por los animales y voy a hacer esto por los animales y capaz que, no sé, que me puede salir algo en desventaja, que nos pueden pegar, que podemos ir detenidos, cosas de esas, pero como que dejar esos percances que pueden llegar a ocurrir de lado de poner el cuerpo, yo creo que después de hacerlo te queda como un... como que estás haciendo algo bueno por los animales. ¿Y a ustedes? No sabría decir qué es lo que más me gusta. O sea, sí me gusta acompañar el grupo, me encanta. Hay veces que dudo de las actividades, dudo en si voy o no. Pero siempre por un tema de mental mío de querer acompañar, ayudar y proteger, siempre termino yendo. Y siempre termino... procurando que todos estén bien, y me parece que también una parte de mi personalidad es el cuidado de los otros activistas, que siempre me preocupo en eso. Pero mirándolo hacia el enfoque del resto de los animales, sí es una actividad que me gusta, y me gusta también que las cosas queden bien organizadas y que salgan bien. Más allá de que terminemos gritando y prendiendo bengalas, me gusta que queden bien organizadas. ¿A vos, Isabel? Yo, Sata, en realidad estoy hace muy poquito. Me uní más o menos en agosto y esta es como la primera gran actividad que participé. Y la verdad, como dijo Axel, o sea, me gustan las actividades así, me gusta estar con él. La verdad, es tremendo grupo. La adrenalina del momento también. Pero más allá del momento en sí, lo que me gusta es como dar el ejemplo y llevar el mensaje, que la gente nos entienda y capaz que, no sé, se den cuenta o más gente se una, tipo, que la gente vea que estamos haciendo cosas. Claro. Defendiendo a los animales. Claro, yo les preguntaba porque en realidad en lo que me pasa a modo personal es que, claro, yo lo veo y coincido con lo que decís vos también. O sea, siento como que debe haber mucha adrenalina en ese momento y mucha valentía también como para ir a poner el cuerpo, ¿no? Ahora, ¿han probado algunas otras estrategias que no tengan que ser de esa manera? O sea, que no lleven a esa acción y sí de repente a otra instancia de diálogo. Sí, dentro de lo que es el activismo vegano hay distintos grupos de activismo que se dedican a llevar el mensaje de manera distinta. Por ejemplo, para el tema del diálogo, una de las organizaciones que hay acá en Uruguay es Anonymous for the Voiceless, el Cubo de la Verdad. Creo que hace justamente es eso, muestra imágenes en una computadora y espera que la gente se acerque para entablar un diálogo. O sea, es como una actividad más pacífica, más tranquila. Después está SAVE también, que se dedica a hacer vigilias y después difundir ese contenido en redes. O sea, son distintos puntos de ataque, digamos, que van a su mismo objetivo. Sí, eso yo lo tengo claro. Lo que les pregunto es desde la organización. Desde Acción Directa, ¿no? O sea, van a ir disfrazados como sea, igual, pero... No, por eso sabía que iba a salir. Sí, obvio. Capaz que van a encontrar la estrategia para que no se den cuenta. Pero es lo que queda, o sea, queda esa vez en el año, la gente nos ve, pero después, no, durante el resto del año estamos trabajando continuamente, o sea, haciendo exposiciones en la calle, haciendo performance. Ahora esperemos que antes de que termine este año lancemos un trabajo que lleva más de un año de trabajo, que ha llevado muchísimo de todos nosotros y que es como que no es solamente la irrupción o las irrupciones a los McDonald's. O sea, hay mucho trabajo activista de fondo que ahora con el tema de la pandemia se vio complicado todo, como a todos nos pasó, ¿no? ¿Probaron en algún momento hablar con algún representante de la Expo Prado, por ejemplo? Es para que ver si... el planteo es tan radical que creo que es complicado ir a esa gente y hablarles. Ellos capaz que sí te pueden responder a un planteo bienestarista, pero a un planteo tan radical de decir basta de explotar a los animales, basta de lucrar con los animales. O sea, su pirámide existencial se basa en eso, en la explotación animal. Entonces, claro, nunca aceptarían tipo lo que nosotros les vamos a decir. Yo creo que nosotros apuntamos más como a la gente que está viéndonos. Claro. Si hacemos una performance en la calle, a los que están pasando, que lo vean y que se cuestionen igual por qué lo estamos haciendo. Como que nuestro mensaje... sería más bien para ellos. La máquina de tejer. Cosas mundanas. Rodríguez. La gran ciudad industrial de Detroit, la cual fue cuna de grandes marcas mundiales, como es el caso de Ford, General Motors, Chrysler, así como también de fabulosas construcciones, grandes teatros, cines, en la década de los años 20, 30, 40, pasó a ser el real ejemplo del sueño americano a un pueblo fantasma, luego de las fraudulentas maniobras de los propios capitalistas y el éxodo espontáneo por gran parte de la población que se retiraba a las afueras de la ciudad. El llamado movimiento White Flag, entre otros grandes sucesos, generaron que el final del sueño americano no fuera el esperado. Con el paso de los años, Detroit se convertiría en un pueblo fantasma. Fue este el contexto donde un 10 de julio del año 1942, una familia de migrantes da a luz a su sexto hijo bajo el nombre de Sixto Díaz Rodríguez. Sixto Díaz Rodríguez, más conocido como Rodríguez, es un músico y compositor estadounidense de origen mexicano. Y por lo que dijimos al comenzar, no es casualidad que en muchas de sus canciones Rodríguez hable de los problemas que enfrentan los sectores sociales más pobres y marginados de las grandes urbes. La historia es más o menos así. Podríamos decir que todas las historias son únicas, especiales, pero en particular la historia de Rodríguez merece ser contada. Sixto Rodríguez tardó casi 3 décadas en enterarse de que en el otro lado del mundo su nombre era tan conocido como el de John Lennon o Bob Dylan. Rodríguez lo tenía todo para llegar a ser un referente musical. Se crió rodeado de música y en su adolescencia ya sabía qué quería para su vida. Así fue que en 1967 grabó su primer sencillo, I Will Slip Away, con la productora Impact. 3 años más tarde sacó el álbum Cold Fact, el cual solo vendió 6 discos en todo Estados Unidos. Y un año después, Coming from Reality, ambos con la discografía Sussex y bajo el nombre artístico de Rodríguez. De melena larga y gafas oscuras, personaje de particular identidad, el cantante habla sobre la desigualdad, la lucha de la población negra y el coraje de muchas personas que intentaban sobrevivir en su ciudad con una música psicodélica inspirada, como dijimos anteriormente, en el gran Bob Dylan, algo a tono con la época. Pero tras haberse proyectado una carrera exitosa, la realidad fue que las ventas fueron un fracaso absoluto en todos los Estados Unidos y el artista no tardó en alejarse de lo que más le gustaba hacer, o al menos eso creía. Ya que una vez que sus canciones llegaron a Sudáfrica, Sixto Rodríguez se convirtió en un símbolo de la música de culto, así como también de la revolución que Sudáfrica estaba atravesando en ese momento. Pero ¿cómo pudo suceder algo así en una época en la que, por supuesto, no existía ni internet, ni las redes sociales, ni nada que de eso que hoy nos machaca la cabeza? Bueno, Cuenta la leyenda que una mujer norteamericana viajó a Sudáfrica a encontrarse con su novio y llevó con ella Cool Fact, su primer álbum, y el cual comparte con sus amistades más cercanas, pero al no conseguir copias, empiezan a realizar justamente copias de dicho álbum y a repartirlas por todos lados. Esas copias comenzaron a circular y las letras en Cool Fact, que hablan sobre la rabia ante la desigualdad, ante el racismo, sobre rebelarse contra lo que no está bien. Paralelamente, las y los jóvenes comenzaron a reaccionar contra el apartheid y bueno, cada revolución necesita un himno y anti-establishment blues, el blues antisistema, lo fue para la juventud de esa generación. La censura del apartheid no tardó en llegar y si bien Sixto nunca tuvo oficialmente prohibido durante el apartheid, al llegar la prohibición su música comenzó a cotizar cada vez más. Cold Fact fue un gran éxito. Sin embargo, los discos llevaban la insignia Da Void, evitable. Varios discos fueron rayados copia por copia en base a la censura de ese periodo. La popularidad de este nuevo ícono creció a pasos agigantados y llegó a ser disco de platino en Sudáfrica. Todo Sudáfrica se hacían las mismas preguntas. ¿Quién es Sixto Rodríguez? ¿Dónde vive? ¿Qué está haciendo? Pasaron años, décadas, sin que nadie pudiera responder esas preguntas. Entonces, se empezó a creer que estaba muerto. Algunas de las historias más increíbles decían que se había quemado vivo durante un show, que se había pegado un tiro en la sien después del último acorde en un concierto. Versiones basadas en la nada, que lo único que hicieron fue fomentar un mito cuyo personaje principal desconocía de su existencia. La realidad estaba muy lejos de todo eso. Golpeado por el fracaso de sus primeros discos, Sixto se dedicó a la crianza de sus tres hijas, estudió filosofía, trabajó en una estación de servicio y se desempeñó varios años en obras de construcción. Jamás hubiese imaginado que era un líder de masas en Sudáfrica. Incluso él no tenía copias ni de sus discos, solo una única copia de Cold Fact. De la historia donde entran en juego Craig Bartholomew Stratum y Steven Sigerman, apodado Sugar, junto con un grupo de fans del músico, los cuales se ponen en búsqueda a mediados de los años 90 de cuál era su paradero. Esta búsqueda dio origen a la película Searching for Sugar Man, un documental dirigido por el sueco Malik Bendahafahum, que no sé ni cómo se pronuncia, que ganó un premio Oscar en la categoría Mejor Documental Largo en el año 2012. Tardaron 6 años en cumplir su objetivo. Cuando Steve, alias Sugar, pudo contactar a Eva, una de las hijas de Sixto, la cual mediante una gran sorpresa pregunta: ¿por qué carajo quieren conocer la historia de mi padre? Sixto tenía 56 años y habían pasado 28 desde el lanzamiento de su primer disco cuando conoció la fama. En 1998 fue invitado a realizar una serie de conciertos en Sudáfrica y el recibimiento estuvo a la altura de las circunstancias. Las localidades estuvieron agotadas y devoción por una leyenda que se creía muerta, pero revivió para cumplir su sueño. Gracias por mantenerme vivo, les dijo a sus fans en su primer show. 28 largos años después, supo que toda gloria, el amor, el sol, el calor de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, lo esperaban para escuchar su música. Una gran generación de sudafricanos y sudafricanas durante muchos años buscaron poder decirle lo importante que fue su música como estandarte de la revolución en uno de los momentos más críticos que estaban transitando. Sixto Rodríguez fue mucho más que un músico, fue un símbolo. Un mito, una leyenda, un escape, una esperanza. Y fue música en su más pura esencia. En palabras de Rodríguez: fue increíble, me impactó cuando llegué a Sudáfrica y toqué para 5.000 personas. Imagínate, nunca lo había hecho antes. Toda esa gente cantando mis canciones. Cuando me comentaron de todo esto en Detroit y me mostraron un disco mío en CD, les pedí uno para mí. Sentí que había logrado mi misión. Un fantasma en Detroit, un ídolo de masas en Sudáfrica. Su discografía. Rodríguez tiene varios sencillos que no voy a nombrar porque son muchos y de nombres relativamente largos. Pero en cuanto a álbumes, tiene 2 álbumes de estudio. Cold Fact, grabado en 1970, y Coming From Reality, grabado en 1971. Más 2 álbumes en vivo. Rodríguez Alive, grabado en un show realizado en Australia del año 1981. Y Live Fact, en Sudáfrica, en 1998. Recomendaciones. Sugar Man es el documental que relata la historia de Sixto, el cual recomiendo busquen y miren, ya que más allá de que la historia es totalmente increíble, me parece que está interesante hacer el ejercicio de plantearse infinidad de cosas, como el hecho de entender la calidad de una obra no en base a un éxito comercial, sino a su contenido, a su identidad y su honestidad, y a lo que uno le representa, el cual puede estar avalado, entre comillas, por un público o no. Sugarman, el hombre de los dulces. El personaje de la canción es el personaje más buscado. Todo empezaba a derrumbarse, la canción está en primera persona. Alguien relata que necesita algo que le devuelva los colores a sus sueños. Un cambio en su vida. Silver Magic Ships. Barcos plateados que transportan anfetas, coca, dulce, marihuana. Todo daba lo mismo con tal de salir de las ruinas de esa ciudad en la que se encontraban. Una ciudad que era del tamaño de tres grandes, Manhattan, Boston y San Francisco. La canción que vamos a recomendar es justamente una de sus más grandes éxitos. En mi opinión, no siempre los hits de determinados artistas son fieles representaciones de sus obras. Creo que en este caso sí es una excelente referencia de lo que Rodríguez ofrece en cuanto a lírica, melodía, sonoridad y propuesta. Así que sin mucho más para agregar, los dejo con Sixto Díaz Rodríguez, alias Rodríguez Sugar Man. Sugar Man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, Jumpers, Coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, Jumpers, Coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man. You hurry, 'cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, Jumpers, Coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, Jumpers, Coke, yeah. Vos, es la historia de este loco está muy zarpada, bro. Está muy salada. Sí, sí, bueno. ¿Entendés que tipo, te llegas a la constru cagándote medio de hambre? Y te enterás 30 pinos después, boludo. Sí, pero lo bueno es eso, que le llegó. No, obvio que le llegó. Pero vos, estaba haciendo tipo una cosa re fundamental en una parte del mundo y vos ni puta idea, ¿entendés? Desde ya, agradecer a todos los oyentes, a quienes están del otro lado y recordarles que me pueden enviar sus recomendaciones musicales a... A ver, Lolo, decí, la máquina de tejer. La máquina de tejer. O también a mi Instagram personal. Dieguito Criado. Proclama que no pudieron comunicar en la Expo Prado. Somos de XC, una organización antiespecista por los derechos de los animales no humanos. Realizamos acciones directas, no violentas. En este caso, venimos a denunciar la exhibición de vidas y el lucro con animales sintientes. Consideramos que, al igual que comerlos o experimentar en ellos, exponerlos es una forma de explotación grave, la cual debemos dejar de fomentar tras el nombre de la cultura. La cual debemos dejar de fomentar tras el nombre de la cultura. No porque lo hayamos hecho por años es justificable. No porque lo hayamos hecho por años es justificable. Estos animales, aquí exhibidos como meros objetos, tienen sus derechos e intereses y debemos dejar de usarlos para satisfacer nuestros caprichos. Por eso hoy decidimos saltar al ruedo y por ello exclamar liberación animal. Liberación animal. Liberación animal. Liberación animal. Liberación animal. ¿Cómo está este podcast? ¡Excelente! Bien, y ustedes, ¿no? Vamos por uno, ¿no? Pero cada uno. ¿Cómo es que se fueron haciendo veganos? ¿Se consideran todos veganos? ¿Sí? Sí. Bueno, ¿cómo es que tomaron esa decisión? Ya que son bastante jóvenes todos, ¿no? Yo me hice vegana de un día para el otro. Me acuerdo que fue algo muy radical. Yo vivo desde muy chiquitita en el campo y fue algo que se me fue removiendo. Capaz que no pensando en ser vegana cuando era chica, pero sí había algo que se me removía dentro que lo cuestionaba. Yo escuchaba a los cerdos cuando los mataban, escuchaba a las vacas que se separaban de los hijos. O sea, viví en el campo y viví toda esa violencia especista desde muy chiquita y me la normalizaron a mis alrededores, mis padres, los vecinos, toda esa gente con la que yo hablaba y convivía, digamos, vivía junto a ese animal. Incluso mis padres, el trabajo es bastante de lo que no se basa, pero sí gran parte de lo que hacen viene de la explotación animal, viene de la industria láctea. Entonces fue como que algo que se normalizó siempre desde muy chiquita en mi casa. Y aunque yo me lo cuestionaba por dentro, como que lo dejaba pasar. Hasta que fue después, a los 17, creo que fue, no me acuerdo si fue en 2018, dije, bueno, ya está, ya basta de mentirme, basta de seguir haciendo la que no pasa nada. Y ahí dije, bueno, está. Primero pensé en hacerme vegetariana. Fue todo en un día. Pero me acuerdo que esa misma noche vi un video de Gary Yourofsky. Gary Yourofsky es un activista por los derechos de los animales no humanos, nacido en 1970 en Detroit, Michigan, en Estados Unidos. Según la Wikipedia, patrocinado por Personas por el Trato Ético Animal, durante el 2002 y el 2005 ha dado muchas conferencias promoviendo el veganismo. Se popularizó con un discurso que dio en el Instituto de Tecnología de Georgia, video que tuvo millones de visitas y se ha traducido en decenas de idiomas. Si bien hace unos años se ha retirado del activismo, si ingresan a su canal de YouTube podrán encontrar sus videos antiguos y otros que ha hecho a partir del COVID. Dije, bueno, está, vegetariana no, mejor dejo todo de una. Y ya está, el otro día me levanté y le dije, ma, no voy a comer más productos de origen animal. Y está, me pidió que le explicara, puso un poco de fuerza, pero terminó entendiendo. Lo aceptando. Sí, sí. ¿Ustedes? Yo pasé de ser el más carnaca y comedor de carne a ser vegetariano en cuestión de un mes. Yo iba al gimnasio, comía mis X gramos de proteína animal todos los días y uh-huh. Conocí a una amiga que de un curso de inglés que era vegetariana y el saber que era vegetariana como que me abrió puertas en la mente. No había conocido a nadie vegetariano o vegano hasta entonces, allá en Progreso es algo bastante raro, ahora es un poco más común. Y el simple hecho de conocer a una persona vegetariana ya empezó a mover cosas en mi cabeza. Luego, hablando con ella, me comentó sobre Gary Yourofsky también y miré un video de él y también me movilizó un poco más, no tanto como para llegar a ser vegano en ese momento, pero sí dejé la carne y la miel en esos días. Fue un mes de resistencia, mi cabeza no soportaba el hecho de no comer carne, entonces terminé cayendo en comer pescado 2 veces ese mes y ya después no tuve ningún otro trauma con la carne. Creo que fueron como 9 meses después, terminé dejando el huevo y la leche la dejé a mitad de camino. Y en un lapso de... yo ya me consideraba vegano, aunque todavía no tenía en cuenta el tema de los productos de shampoo, de jabones y esas cosas. 3 meses después, más o menos, dejé absolutamente todo. Y eso fue... arranqué en 2018 o 2017. O sea, y soy vegano hace 1 año y medio. ¿Y vos, Isabel? Bueno, yo todavía no puedo creer que me hice vegana, o sea, yo siempre como estuve interesada más en el tema de la sustentabilidad y el medio ambiente y me mudé hace 1 año acá y ahí como empecé a cuidar de mi basura y lo que generaba, empecé a ver, o sea, tiro una bolsa de basura por día, yo que recién me mudé, todos los que viven solos, y así empecé como a mirar documentales e informarme y a tipo dejar el plástico y todo eso. Y toda la gente que seguía veía que eran veganos y yo no sabía tipo por qué. Y estaba también el primer documental que vi así, me acuerdo que fue Cowspiracy. Y estaba, ahí me cayó la ficha de todo lo que produce generar tipo 1 kilo de carne y todo, todo el agua que necesita, el grano, todo lo que contamina. Y después también vi otros documentales que en realidad mostraban cómo trataban a los animales y las condiciones en las que vivían. Que yo en realidad sabía, cuando me comí una milanesa, sabía que me comí una vaca, pero como que no había hecho la conexión así y también fue como Cami que dije, yo no, o sea, me estoy comiendo un cadáver, me acuerdo que lloré por días y fue eso por enero, febrero de este año. Bueno, es en ese momento de que decían ponerse como hábito eso, ¿no? Dejo de tener ciertas actividades o hábitos más que nada, ¿no? De consumo que tienen que ver con la industria de explotación animal. ¿Se sintieron muy solos? ¿Cuáles fueron sus sensaciones? En lo posterior, ¿no? Porque uno de repente, en lo particular a mí, yo lo hice acompañado, entonces no tuve esa cuestión, pero sí el entorno era como muy bravo. O sea, yo me sentí engañada totalmente por tipo el sistema y todo. Mi familia en realidad, o sea, yo no conocía a nadie que fuera vegano y vegetariano, tipo muy poquitos. Pero me sentí acompañada igual por mi familia, mi novio, que o sea, me apoyaron en todo. Pero me acuerdo que sentí con mucha rabia después, al principio. Yo creo que fue un proceso de evolución bastante grande en mi camino como vegana. Me acuerdo que al principio sentí mucho odio, mucha bronca, tenía ganas de, no sé, de salirme del mundo, como que no entendía por qué la gente estaba... También sentía miedo por todo lo mal que le hace al planeta, por todo el mal que estamos generando. Sentía como, tenía ansiedad y todas estas cosas por estar tan sola, porque claro, no conocía a ningún vegano, en mi familia no había nadie. Entonces era como que me sentía que estaba luchando sola contra el mundo y como que no había nadie más que estuviera haciendo eso. Y ahí fue cuando descubrí el activismo, que me ayudó muchísimo a rodearme de gente que pensaba lo mismo que yo, a sentirme acompañada y a, obviamente, luchar por lo que creía, que te ayuda muchísimo a saber que estás haciendo algo. Porque el activismo me parece que es un pasito más que el veganismo, es poner como a mover un poco más tus ideales. Vos podés llevarlos en la práctica en tu vida, pero creo que el activismo es lo que más ayuda a que los demás se lo cuestionen y que llegue a más gente. Pero sí, yo sí, ahora como ya vegana hace 1 año y pico, casi 2 años, viendo para atrás, siento como que evolucioné bastante en el camino. Sí, yo muy parecido a lo de Camila, 2 meses después de dejar todos los productos de origen animal, me empecé a relacionar con el activismo y fue una gran ayuda no sentirme solo en todo ese camino. Y desde, creo que fue mayo, junio, por ahí, hasta finales de 2019 participé de todo, prácticamente todo el activismo antiespecista que hay en la zona, creando también en mi zona, junto con Camila, en Canelones, y me moví por todos lados. Fue también una etapa de como de rabia, de buscar soluciones, de buscar cambiar cabezas. Ya después me fui tranquilizando un poco más y ahora ya me ubiqué más en ciertos movimientos y dejé algunos otros porque no se puede hacer todo a la vez. Aunque querramos hacer todo, no podemos. Entonces, nada, fue una gran ayuda así el activismo para no estar solo en el camino de ser vegano. Y es complicado, más una persona que está en un pueblo que no conoce gente vegetariana o vegana. Empezaba a conocer gente en Montevideo, en zonas más cercanas a donde vos vivís, que piensa igual que vos, que activa, que hace cosas por los animales, está muy bueno y te hace sentir más acompañado. ¿Y en Canelones vieron algún tipo de cambio desde que ustedes empezaron a activar? No, fueron meses de trabajo y que estábamos nosotros dos solos y hacíamos un cubo acá y hacíamos una erupción solos y salíamos a pegar carteles y hacer esténciles. Y cada dos por tres, un par de veces vinieron compañeros de Montevideo, pero fueron como algunas ocasiones puntuales. Y ahora estamos haciendo poco o casi nada de activismo en Canelones porque realmente llegó un punto que nos agobiamos porque era hacer un cubo esperando que fuera gente, no venía nadie. Íbamos a una vigilia y no venía nadie. Entonces era como que ahí sí, en Canelones realmente es un... Sí hay gente vegana y vegetariana porque me he enterado y conozco, pero no están como para el activismo. Entonces en Canelones sí falta bastante todavía. Sí, no había manera de retener a los nuevos posibles activistas que juntábamos. No, iban a dos actividades y desaparecían. Y entonces era muy difícil mantener un ritmo porque, claro, vos ibas a una actividad sin saber si ibas a estar solo, si ibas a estar con tres personas o iban a aparecer a lo mejor cinco o seis más. Un día justo extraordinario. Pero la norma era que llegábamos, éramos nosotros dos y caía una persona. Entonces eso llevó a que dejáramos un poco. Y ahí en Canelones, si uno quisiera, bueno, volverse vegano, ¿no? Básicamente, o más fácil, simplemente dejar de consumir productos de explotación animal, pero no sé, empezando por la comida, por ejemplo. ¿Está esa posibilidad o es como muy difícil lograrlo? No, sí, ¿no? Hay opciones. O sea, directamente lo principal, legumbres y todo eso, tenés en casi cualquier supermercado. Y después hay un par de tiendas naturales donde puedes conseguir otras cosas como todo lo que es el gluten, la harina de garbanzos, todas esas cosas. Opciones gastronómicas más complicadas, como puede ser un restaurante o esas cosas que acá en Montevideo hay bastantes opciones, en Canelones es muy difícil de encontrar. No hay. Capaz que, por ejemplo, en Progreso me acuerdo de una tienda que vende comidas preparadas, pero no. O sea, no es el nivel que hay acá en Montevideo y eso es relativo también a la población de vegetarianos y veganos que hay. Pero sí hay, yo es más, desde que me hice vegano, en mi pueblo empecé a encontrar gente vegetariana y vegana, así como de la nada, que conocía de antes y que en ese periodo se había hecho vegetariana o que ya era de antes y que no sabía nada. Y ustedes, a nivel internacional, ¿con qué países tienen contacto desde Acción Directa? No sabría decirte, sé que DEIS es una organización internacional que está en varios países del mundo, pero con los que sí tenemos contacto son con Brasil y Argentina. Hay un grupo de WhatsApp que tenemos de organizadores. Con Colombia también. Y con Colombia, sí. Y creo que hay un par de países más, pero en este momento no me estoy acordando. Y 2x3 se organizan acciones más que nada por redes globales, internacionales, como no sé, subir una foto todos a la misma hora o cosas de esas. Entonces, a modo nacional, ustedes deciden lo que van a hacer con Acción Directa, ¿no? No tienen como una referencia a decir, bueno, desde acá de Montevideo vamos a activar en tal lugar. No, es más bien una organización local. Es una organización local. Cada grupo tiene su independencia en cada departamento, si todavía funciona, ¿no? O sea que las irrupciones pueden ser totalmente libres. Sí, y no. Es más, cuando trabajábamos en Canelones éramos nosotros dos. Uh-huh. Y no, o sea, no había una dependencia de ninguna otra organización, ya sea de Montevideo o de arriba. O de más arriba, ¿no? O sea, eso es independiente de cada organización. Las performances que hacen también. Uh-huh. Esas performances también se deciden a nivel personal, Sí. Uruguayo, digamos, ¿no? Nombraron una que era del Día de la Madre. Sí. En un momento. ¿Cómo es eso? ¿Lo pueden explicar acá? ¿Cómo es la de esa performance? Sí, lo que hicimos fue hacer la industria láctea, pero al revés. Uh-huh. O sea, mujeres de humanas explotadas, siendo explotadas por trabajadores de la industria láctea, vacas. Entonces decimos la industria láctea al revés. Esas, las actividades yo veo que mayormente las están haciendo, o sea, puntualmente en Montevideo. ¿Tienen expectativa de llegar a otros lugares más allá de lo que contaban con de lo que pasó con Canelones? Sí, hay organizaciones en Soriano, por ejemplo, y en otros lugares hay DXC, pero claro, justamente lo que tiene la acción directa es que se necesita un número más o menos grande de activistas para poder lograr algo productivo, ¿no? Y que genere cierto impacto, porque no tiene el mismo impacto visual hacer una performance con 2-3 personas que hacerla con 20. Entonces yo creo que se necesita un poco más de activistas por ese lado. ¿Dónde están los límites veganos, no? Si alguien nos escucha y dice, bueno, está de repente, bueno, a mí me hace tiempo que estoy viendo documentales y me está tirando eso. ¿Hay algún límite vegano en sí, en el sentido de lo alimenticio o de la consideración hacia ciertos seres, no? Digo, de repente, ¿desde dónde es que se toma? ¿Hay una ética detrás que considera a lo que es inteligencia o lo que es un ser sintiente? De repente, posicionándome en esto de que las abejas capaz que no sienten, pero sí son una inteligencia. Ahí es complicado y creo que depende mucho de a qué vegano le preguntes qué límites tiene. Yo personalmente baso mi veganismo en lo que es la sintiencia de los seres y el que no, que aparte de que sienten dolor y sienten todas esas, no hace falta explotarlos para poder estar sanos, para poder vivir y alimentarnos básicamente. Entonces, si sabemos que sienten y que no necesitamos sus productos, ¿por qué consumirlos? ¿No? Claro, en el caso de las abejas que vos mencionabas, que son insectos y que no sabemos si tienen sintiencia o no, también va un poco de conciencia medioambiental, que sabemos que si seguimos explotando a las abejas, en vez de ayudarlas a subsistir y que polinicen tranquilamente sin tener esa presión de producir miel y que nosotros la consumamos después, es tener un poco de conciencia sobre eso también. O sea, el veganismo también, más allá de lo animal y lo de sintiencia, también tener un poco de conciencia en otras ramas, ¿no? O sea, también tenemos en mente otras cosas más allá de lo animal, estrictamente. Oh, perfecto, sí. Hay como una intersección entre lo medioambiental, seguro. O sea, tiene impacto por otros lados. ¿Recomendaciones de autores o algún vegano referente, vegana, vegane que tengan? Bueno, está el libro de Peter Singer, Liberación Animal, que es como la Biblia del veganismo. Puede ser un poco pesado de leer en algunas partes porque describe mucho todas las industrias, ¿no? De la industria láctea, la industria de vestimenta y esas cosas, pero está muy bueno. Bien, después hay otro que es el Manifiesto Animalista, que es un poco más resumido y más conciso todo de lo que es la liberación animal de Peter Singer, que es de Corinne Peluchon. Peluchon, que es una francesa. Que está muy bueno, es mucho más cortito, te lo lees en un par de días y que es muy directo, es muy manifiesto, digamos, o sea, es claro que Peter Singer se va más a los estudios, a los números, a comparaciones y revisa cada caso de explotación animal prácticamente alrededor del mundo. Entonces esto es bien manifiesto. ¿Vos, Isabel, tenés alguno para recomendar? Bueno, les puedo recomendar un par de documentales para ver. Bueno, Cowspiracy como que se enfoca más por el lado de la sustentabilidad. Forks Over Knives, más sobre la salud personal. Y Dominion. El más nuevito que ha salido de Game Changers, que enfoca todo lo que es el veganismo hacia la salud y hacia el deporte, que también está muy bueno, está en Netflix, así que está bueno. Sí. Mil y un razones para hacerse vegano. Bueno, sí. Erlainet, Es Airline Air. En YouTube es uno de los activistas que veganos que yo más he escuchado y he visto, y me ayudó bastante a formar en los discursos y esas cosas. Es una persona que habla muy bien y que lleva muy bien el veganismo, me parece. Yo les agradezco la instancia, el compartir este momento. También que sigan haciendo esto, me parece que es muy valiente de su parte. Para mí el activismo es algo que tiene que tener mucha seriedad y mucho impulso y mucho coraje. Entonces les agradezco que estén en eso. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vos por invitarnos. La máquina de tejer. One, two, three, La máquina de tejer.